Macri se propuso la tarea y yo creo que tuvo bastante éxito en desmembrar la integración. Antes de asumir, ya declaró que iba a intentar desarticular todo lo que se había construido. Se separó inconvenientemente de Venezuela, del Mercosur. Venezuela es un muy buen cliente nuestro, ¿no? Un mercado que compra lo que nosotros vendemos y que vende lo que nosotros necesitamos. Se impidió el ingreso a Bolivia y se hace, por supuesto que se congeló la CELAC y nos retiramos de la UNASUR. Pero se desatendió el comercio interregión por privilegiar el acuerdo comercial con Estados Unidos, que lo que hace fue aumentó el arancel de la exportación de biodiesel, y eso a nosotros nos impidió 1.200 millones de dólares. Esa desatención en la integración hizo que Brasil bajara los aranceles de importación al trigo, con lo cual Estados Unidos le vendió 400 millones de dólares que podrían haber vendido nuestros productores. Entonces, a nosotros no nos conviene comerciar con los Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a hacer Alberto Fernández? Lo dijo, va a volver a pensar en la región como un todo. Este es un mundo multipolar, uno donde hay varios polos, China, Rusia, Europa, bueno, América Latina tiene que ser un polo en un mundo multipolar. Es decir, vamos a hacer esfuerzos en volver a recomponer la integración regional que tan buen resultado nos dio en la década pasada.